From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Senator Barack Obama accepted the Democratic presidential nomination. El senador Barack Obama aceptó la candidatura presidencial demócrata el jueves, culminando así una campaña histórica de 18 meses. Más de 84.000 personas colmaron el Estadio Deportivo de Denver para escuchar a Obama en la última noche de la Convención Nacional Demócrata. El candidato prometió un cambio en las políticas fallidas del presidente Bush. El senador Barack Obama dijo: "Estos desafíos no son todos culpa del gobierno, pero el no poder responder a ellos es un resultado directo de la política disfuncional de Washington y las políticas fallidas de George W. Bush. Estadounidenses, somos mejores que lo que hemos visto estos últimos 8 años. Somos un mejor país que esto". Throughout, Obama sounded off on his campaign theme. Durante su discurso, Obama reiteró lo que ya ha dicho varias veces desde que comenzó su campaña, que si John McCain fuera electo presidente, continuaría con las políticas del presidente Bush. El senador Barack Obama dijo: "John McCain ha votado junto a George Bush el 90% de las veces. Al senador McCain le gusta hablar sobre el buen juicio, pero ¿qué se puede pensar sobre el buen juicio de alguien que consideró que George Bush tenía razón más del 90% de las veces?". Barack Obama also acknowledged. Obama también reconoció las dudas perceptibles sobre su inesperada candidatura. El senador dijo: "Lo entiendo, me doy cuenta que no soy la persona con más probabilidades de ocupar este cargo. No concuerdo con el estereotipo y no he hecho carrera en Washington. Pero hoy me encuentro ante ustedes porque algo está sucediendo en Estados Unidos. Lo que las personas que votaron en contra no entienden es que estas elecciones nunca se trataron de mí. Siempre se ha tratado de ustedes". Senator Obama spoke on the 45th. Obama habló en el aniversario número 45 del discurso del reverendo Martin Luther King Jr., en el que dijo su frase célebre: "Tengo un sueño". La convención comenzó 2 días después de que el senador Barack Obama nombrara a su homónimo en Delaware, Joseph Biden, para que sea su compañero de fórmula. Obama hizo el anuncio mediante un mensaje de texto la mañana del sábado. Ambos estuvieron presentes en un acto el sábado en Springfield, Illinois, al que asistieron 35.000 partidarios. El senador Barack Obama dijo: "Joe Biden es una mezcla poco común. Durante décadas ha traído cambios a Washington, pero Washington no lo ha cambiado. Es un experto en política exterior, cuyo corazón y valores están firmemente arraigados a la clase media". Biden ha estado en el Senado desde 1972 y es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. En el año 2002 fue uno de los 29 senadores demócratas que votaron a favor de la invasión de Irak. Luego dijo que su voto había sido un error. También adoptó la postura controvertida de defender la división de Irak en 3 o más regiones. Más temprano, el ex vicepresidente Al Gore se dirigió a la multitud para elogiar a Obama y criticar a McCain. En lo que aparentemente fue una indirecta al 3 veces candidato presidencial Ralph Nader y sus seguidores, Gore mencionó su derrota en las elecciones contra el presidente Bush en el año 2000. Al Gore dijo: "Hace 8 años, algunas personas dijeron que no había mucha diferencia entre los candidatos de los 2 grandes partidos políticos y que no importaba realmente cuál de los 2 se convirtiera en presidente. Nuestro país tenía paz y prosperidad. Algunos dieron por hecho que seguiríamos teniendo ambas cosas, sin importar el resultado, pero ahora estamos en el año 2008 y dudo que alguien se atreva a decir que las elecciones no importaban. Créanme cuando les digo que si el resultado hubiera sido otro, no estaríamos atascados en Irak, habríamos perseguido a Bin Laden hasta que lo capturáramos, no estaríamos sufriendo una crisis económica autoinfligida, estaríamos luchando por las familias de clase media, no estaríamos violando la Constitución, estaríamos protegiendo los derechos de todos los estadounidenses, independientemente independientemente de su raza, religión, discapacidades, sexo u orientación sexual, y no estaríamos negando la crisis del cambio climático, la estaríamos resolviendo. Muchos demócratas han culpado a Nader del hecho de que Gore perdiera por un margen tan estrecho ante el presidente Bush en el año 2000. Gore también criticó al candidato republicano John McCain por apoyar las políticas del gobierno de Bush. Al Gore dijo: John McCain es un hombre que ha ganado nuestro respeto en muchos aspectos. Ahora está apoyando abiertamente las políticas de la Casa Blanca gobernada por Bush y Cheney y prometiendo continuar con las mismas. ¿Otra vez más las mismas políticas? Yo creo en el reciclaje, pero esto es ridículo. Con el apoyo de John McCain, el presidente Bush y el vicepresidente Cheney sometieron a nuestra nación a calamidad tras calamidad, por su indiferencia ante los hechos, por estar dispuestos a sacrificar las consecuencias a largo plazo por las repercusiones a corto plazo, por someter el bienestar general al beneficio de unos pocos, y por provocar un cortocircuito en el Estado de Derecho. Frente a la convención, miles de manifestantes marcharon por las calles de Denver para exigir a los demócratas que apoyen una retirada estadounidense inmediata de Irak. Miembros del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra dirigieron la marcha hasta el perímetro que rodea el Pepsi Center, donde se generó una situación tensa con la policía que amenazó con disparar gas de pimienta y dispersar a la multitud a la fuerza. No obstante, la manifestación terminó pacíficamente, luego que miembros del personal de Obama aceptaron reunirse con los líderes de la protesta. Además de la retirada inmediata de Irak, exigían también que se paguen indemnizaciones al pueblo iraquí. La marcha comenzó en el concierto de la banda Rage Against the Machine. Overall, 135 protesters have been arrested this weekend. En total, 135 manifestantes fueron arrestados en Denver esta semana. La represión de la policía también afectó a los trabajadores de los medios. El miércoles, un productor de ABC News fue arrestado mientras intentaba sacar fotografías de los senadores demócratas y donantes empresariales mientras salían de una reunión privada en un hotel del centro. Imágenes de video muestran al periodista Asa Slocker parado en una acera pública. Un oficial lo obligó a cruzar la calle y lo empujó. Slocker luego fue esposado. La policía dice que está siendo acusado de invasión de propiedad privada, intromisión y de no acatar una orden legal. Slocker estaba sacando estas fotos como parte de una serie de ABC News de una semana de duración sobre el papel de los lobistas y donantes empresariales en la Convención Demócrata. Mientras tanto, la policía de Denver está minimizando la gravedad de una supuesta conspiración para asesinar a Barack Obama. Cuatro hombres fueron arrestados el domingo, portando armas y vistiendo ropa camuflada. El detective de Denver, Marcus Dudley, describió los bienes incautados. Dudley dijo: el sargento descubrió un chaleco antibalas, dos rifles, municiones, walkie-talkies y drogas. Se descubrió una mira junto a uno de los rifles. Las municiones y las armas claramente provocaron gran preocupación. La policía de Denver dice que a pesar de que los cuatro sospechosos habían hablado de matar a Obama, no habían planificado llevarlo a cabo. La policía dice que los acusados eran adictos a la metanfetamina y que estaban bajo los efectos de la droga cuando hablaron de Obama. En otras noticias, el lunes agentes federales detuvieron al menos a 350 trabajadores inmigrantes en Laurel, Mississippi, en una de las redadas de inmigrantes más grandes de la historia de Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas invadieron la fábrica de Howard Industries temprano el lunes y separaron a todos los trabajadores latinos de sus compañeros de trabajo blancos y negros. En la tarde, varias docenas de familiares de los inmigrantes esperaban noticias de sus parientes en una iglesia católica del lugar. Los agentes federales han realizado una serie de grandes redadas de inmigrantes en los últimos meses. En mayo, más de 400 trabajadores de una planta de empaquetamiento de carne kosher fueron detenidos en Pottsville, Iowa. Hace dos semanas, 42 trabajadores inmigrantes fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Dulles. Una encuesta del gobierno reveló nuevos detalles sobre la dependencia de Estados Unidos de contratistas privados. Según la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, más de un cuarto de los empleados estadounidenses de inteligencia trabajan para compañías externas que responden a contratistas del gobierno. Esto se traduce en una estimación de 35.000 a 40.000 5.000 contratistas privados que trabajan para agencias como la CIA. Nueva información indica que al menos tres prisioneros de Bahía de Guantánamo que cometieron suicidio el mismo día en junio de 2006 desconocían que estaban a punto de ser liberados. Familiares de Ali Ahmed, Yasar al-Zahrani y Mani al-Utaibi presentaron una demanda por homicidio culposo contra funcionarios estadounidenses. Los familiares dicen que las Fuerzas Armadas deberían haber permitido que los abogados informaran a los prisioneros sobre su posible liberación. Según funcionarios militares, los detenidos se suicidaron al ahorcarse con sogas hechas con sábanas y vestimenta y murieron antes de que pudieran ser revividos. Los abogados dicen que no creen que los prisioneros se hubieran quitado la vida si se hubieran enterado de las últimas novedades sobre su caso. La empresa contratista de guerra KBR está siendo demandada por supuesto tráfico de seres humanos en Jordania e Irak. En la demanda se sostiene que 13 trabajadores nepaleses fueron contratados para trabajar en hoteles y restaurantes de Jordania, pero al llegar a Amán, la capital de Jordania, sus pasaportes fueron retenidos y se los envió inmediatamente a Irak. En el camino, los vehículos de los trabajadores cayeron en una emboscada de insurgentes que los raptaron y luego ejecutaron a 12 de ellos. Un 13º trabajador sobrevivió y pasó más de un año en Irak. Un bufete de abogados de Washington, D.C., presentó la demanda en nombre del trabajador sobreviviente y de las familias de los 12 trabajadores fallecidos. La ex filial de Halliburton KBR es una de las mayores compañías estadounidenses que trabajan en Irak. En otras noticias de Irak, se informa que las fuerzas militares de Estados Unidos planean entregar el control de la provincia de Anbar a tropas iraquíes. Anbar alberga las ciudades de Ramadi y Faluya, donde miles de civiles iraquíes murieron o fueron desplazados debido a los intensos ataques de las tropas estadounidenses. Mientras tanto, surgieron nuevos detalles de las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irak sobre la presencia de los soldados estadounidenses en Irak. El presidente iraquí, Jalal Talabani, le dijo al canal de televisión Al Jurra que el gobierno de Bush pidió que se permitiera que las fuerzas estadounidenses permanecieran en Irak hasta el año 2015. El presidente iraquí, Jalal Talabani, dijo: hay un acuerdo escrito. Estados Unidos propuso el año 2015. Irak propuso el año 2010. Luego acordamos que será el año 2011. Irak tiene derecho, si lo considera necesario, a extender la presencia de estos soldados. El gobierno se negó a hacer comentarios sobre los detalles de las negociaciones. Un atacante suicida detonó un chaleco con explosivos el domingo en un banquete en el distrito occidental de Bagdad, Abu Ghraib, matando a 25 personas. El ataque tuvo lugar en la casa de un jeque sunita local que realizaba un banquete para celebrar la liberación de su hijo de la detención de Estados Unidos. La policía dijo que entre los muertos había mujeres y niños y algunos hombres que se cree eran miembros de las patrullas de barrios apoyadas por Estados Unidos. Mientras tanto, un juez federal confirmó los cargos civiles contra un ex soldado acusado de la violación y asesinato de una adolescente iraquí y del asesinato de su familia en el año 2006. Stephen Green fue acusado de ser el cabecilla de la violación y asesinato de Aber Qasem Hamza al-Hanabi, de 14 años de edad, y del asesinato de sus padres y de su hermana de 5 años. Green había impugnado una ley que le permitió al gobierno presentar cargos civiles en su contra por crímenes cometidos mientras servía en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el martes, el juez de distrito Thomas Russell rechazó la petición de Green y dijo que se puede proseguir con el caso.